Continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa y momento de presentar a la siguiente entrevista que tiene que ver con una encuesta que se está llevando a cabo, una encuesta sobre el uso del tiempo. Pero bueno, piden facilitar justamente el trabajo de las encuestadoras, así que para indagar sobre eso, conversar sobre qué está pasando, vamos a charlar con Luján Fischer, integrante de la Unidad Técnica del Gabinete de la Subsecretaría de Estadísticas y Censos de La Pampa. Hola Luján, buen día. Gaby Torres te saluda. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia que está prendida a la radio esta mañana. Bueno, Luján, contame, están llevando a cabo desde principios de octubre, si mal no recuerdo, esta encuesta del uso del tiempo y trabajo no remunerado. Sí, comenzamos el 4 de octubre, hay actualmente en el conglomerado, en el aglomerado Santa Rosa Toay, un total de 5 encuestadoras trabajando desde el 4 de octubre, se va a extender hasta la segunda semana de diciembre, son 8 semanas de trabajo, se van a relevar 600 viviendas en Santa Rosa y en Toay, un total de 120 viviendas por encuestadoras aproximadamente. Sí. Tenemos 2 jefes de equipo que pasan una semana antes de esa selección del área para explicarle a las personas de qué se trata el operativo, dejarles una carta de presentación para identificar a las encuestadoras que van a estar pasando, para evitar obviamente riesgos de estafas o bueno, o obviamente llevarle tranquilidad a las personas. También los jefes de equipo se presentan en esa misma semana en las comisarías anunciando que el equipo va a estar trabajando durante esa semana en el área. Y bueno, y sí, lo que nos está pasando un poco que obviamente tenemos muy buena respuesta en algunas casas o en algunas viviendas que han sido seleccionadas, no, y un poco aclarar eso, ¿no? Que las personas sepan que las viviendas que han sido seleccionadas no se pueden reemplazar por otras, es decir, si yo voy a una vivienda que fue seleccionada al azar a través del sistema INDEC y esa persona no quiere o no puede responder, no es que puedo ir y golpearle la puerta al vecino de al lado o 2 casas más, porque no, son irreemplazables, por eso también son seleccionadas al azar. Es importante también destacar a las personas que han ya sido visitadas o que van a ser próximamente, dentro de las próximas 4 semanas, visitadas en medio de este operativo de Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, que sus datos, no se piden muchos datos, solo el nombre de pila, pero bueno, que están resguardados por la ley de secreto estadístico. Exacto. Sí. Así que bueno, todo lo que se recupere y se releve es de mucha importancia para poder caracterizar el uso del tiempo y la participación de la población de 14 años y más en el trabajo no remunerado, como es el trabajo doméstico o de cuidados de otras personas, el trabajo remunerado y total, también buscando dar cuenta de las desigualdades de género y socioeconómicas que hay, ¿no? Esa gran heterogeneidad que compone el universo de esta muestra. Tal cual, tal cual. Luján, la última encuesta de este tipo sobre cuidados y uso del tiempo, ¿en qué año fue realizada? En el año 2013, pero no se llevó adelante a nivel nacional, sino en algunas áreas de Argentina. Después también hubo como una prueba piloto, no fue necesariamente piloto, sino que fue como un bloque más dentro de la encuesta permanente de hogares, que también depende de INDEC, que también se lleva adelante en la Subsecretaría de Estadísticas y Censos Provincial. Pero esta, con sus características de nivel nacional, es la primera vez que se lleva adelante y por eso es tan importante, por todos los datos que se van a poder recuperar. Y bueno, y decirles esto a la gente, que se está dando a nivel nacional en todas las grandes ciudades de Argentina, coordinado por INDEC y a nivel provincial por cada una de las dependencias que tienen, bueno, en nuestro caso la Subsecretaría de Estadísticas y Censos, que depende del Ministerio de la Producción. Pero bueno, es magnífico lo que se está llevando adelante y todos los datos que se van a poder recuperar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, por lo pronto entonces eso, ¿no? Dejar ese mensaje que la gente acceda sin temor, ¿no? Pues entiendo también por parte de los vecinos, de las vecinas, la desconfianza, sobre todo en la situación que estamos viviendo, pero bueno, sí que... Obviamente esto, en relación a eso, decirles que cada una de las encuestadoras, así como los jefes de equipos, cuentan con una credencial, con la foto, el número de documento, con un código QR que pueden escanear fácilmente con el celular y los va a llevar a la página de la Subsecretaría de Estadísticas y Censos, donde ahí consta más información en relación a números de teléfono o mails donde comunicarse, con la foto de cada una de las encuestadoras para que chequeen que efectivamente la persona que tienen frente a sí es esa que está trabajando de parte nuestra en la subsecretaría, así que hay como varios canales. En la carta que deja el jefe de equipo también hay números de teléfonos, pueden llamar a la comisaría para constatar también que esta persona, las comisarías tienen los números de documento y el nombre de las personas que están trabajando, entonces ahí pueden como hacer este chequeo y obviamente que nosotros pensamos en los vecinos, en las vecinas, y por eso está todo tan cuidado en relación a poder certificar que se trata de las personas que están trabajando para la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo y Trabajo no Remunerado. Tal cual, tal cual. Luján, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que las personas se hagan un momentito para poder responder esta encuesta que va a poder, como les decía, caracterizar el uso del tiempo y la participación de la población de 14 años y más en el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, que es tan importante y que tan invisibilizado está. Y también, bueno, obviamente manifestando estas desigualdades de géneros y socioeconómicas que cada día vemos, pero que obviamente el dato estadístico nos va a permitir poder generar políticas públicas en relación a eso. Tal cual, eso es lo importante. Gracias por tu tiempo, Luján, te mando un abrazo. Que estés bien, adiós.